Buenos días. Qué agradable es este domingo, ¿verdad? Un domingo bien, bien maravilloso. Amén, ¿sí? Dios nos permite estar aquí, ha puesto circunstancias, personas, vehículos, pensamientos, ocasiones, propósitos para estar aquí. Entonces es un Dios bueno y es algo bueno. El único capacitado para decir que es algo bueno es Él. Les voy a invitar a abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Lea ahí del versículo del 1 al 11, ahí nos vamos a estar esta mañana. En el formato de escuela dominical, este es el último domingo que estaremos con el antiguo formato, así que es algo muy, muy especial. Es el último domingo que estaremos todos juntos en el formato de escuela dominical, entonces vamos a disfrutar este formato. Y al próximo domingo estaremos en clases más pequeñas, familias en diferentes lugares, aquí mismo en la iglesia, en diferentes salones. Y ahorita vamos a dar ahí vamos a repartir un formato para poder inscribirnos cada familia en diferentes grupos. ¿Podemos poner la primera diapositiva? Se supone que esto es allá, ¿verdad? Sí, ok, ya. Desfasado unos segundos, ok. Perfecto. Vamos a poner de pie y leer aquí San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 11, alternadamente. La clase de la hermana Rosita continuará como está. Es una clase que va a continuar. El otro domingo empezamos, hermana Rosita. El próximo domingo empezamos. Sí, sí. Ok. Lo hacemos en forma alternada. Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 11. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Todos el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Gracias, Padre, porque según tu soberana voluntad, permites, Padre, que estemos en este lugar y te queremos glorificar por esa gran bendición que tú nos das, Señor, de que este día, este primer día de la semana, podamos estar, Padre, en el templo, en el lugar donde tú dices tu palabra, que es, y así es seguro que envías bendición y vida eterna. Y Señor, queremos estar en armonía juntos. Queremos, Señor, glorificarte a través de esta relación, de esta asamblea, de esta unidad que tenemos como el cuerpo de Cristo. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des sabiduría, Padre, para poder entender lo que seguramente habrá una gran enseñanza en este capítulo, que podamos atesorarlo, pero sobre todo, Señor, que podamos llevarlo a la práctica en una relación íntima contigo, que busquemos, Señor, ser semejante a ti. Cautiva nuestros pensamientos y que el pensamiento que tengamos cada uno en nuestra mente pueda ser tu persona. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Juan 15 es un capítulo muy, muy especial. Es un tema muy central. Jesús está a punto de ser llevado al Gólgota. Jesús está a punto de morir. Jesús está a unas cuantas horas de ir a enfrentar el sacrificio. Entonces cobra una relevancia grande estos capítulos, especialmente el capítulo 15. Y Jesús trae una preocupación viendo al grupo. Ya Judas no está. Ya Judas salió, ya Judas fue a hacer lo que su trabajo, ya Judas no está con el grupo. Ahí tenemos a los 11. Esta gran porción empieza allá en el capítulo 13 y ya Jesús les ha dicho: no tengan temor, no estén tristes, yo me voy a ir. Pero ¿saben una cosa? Yo soy, y esta es la porción del yo soy. Esta es la porción donde Él está transmitiendo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y en esta parte es: yo soy la vid verdadera. Y Él está viendo a su grupo, Él está viendo a aquellos que quedarán. Él ha implantado en su corazón ya por 3 años y en su mente conceptos que no conocían. Muchos de esos conceptos extraños que tomarán una realidad tiempo después, entenderán, no lo han entendido. Jesús ha estado con ellos 3 años completos en un ministerio, en un seminario, en una enseñanza. Los ha enseñado a orar porque no sabían orar. Y ellos vienen con Jesús y dicen: Señor, enséñanos a orar como tú lo haces. Han sido 3 años de enseñanza, de práctica. Han sido 3 años de gozo, de sufrimiento. Ha sido 3 años de impacto. Ha sido 3 años donde ellos han sido testigos presenciales de cómo se ha alterado la naturaleza. Y había una gran tormenta. Y a la voz de Jesús hizo una gran bonanza. Ellos han visto cómo a algunos muertos han resucitado. Ellos han visto cosas impresionantes que ni a ningún hombre se le ha dado hoy en día ver, como a ellos, a esos 11. Y ahí están. Y hay pensamientos encontrados y hay sentimientos encontrados también. No pueden entender que él dice: voy a mi Padre y les voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. La verdad, no voy a una casa chiquita. Voy a una morada eterna donde todos vamos a estar ahí. Quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ahí está Jesús llegando al capítulo 15 y hay una preocupación. Y hay una enseñanza, y hay una practicidad, y esa practicidad se ha puesto en los corazones de ellos. Y ahora podrán entender muchas cosas, y vendrán momentos que serán dramáticos. En unas cuantas horas estarán en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, y verán cómo se van desencadenando acontecimientos que en su mente no podían comprender. Y verán al maestro que lo llevarán prisionero, lo llevarán ahí los guardas, y verán el juicio, y posteriormente ellos verán allá la cruz, y verán a Jesús muriendo, pero posteriormente verán a Jesús resucitado, el león de Judá. Hay un versículo aquí que me impacta mucho, el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Jesús traía en mente un propósito bien definido cuando está ahí con ellos comentando. diciendo, aconsejando, y las palabras calaban hondo y llegaban, y ahora llegan ahí el Evangelio de Juan para nuestra riqueza, para ver el pensamiento, el razonamiento, la preocupación, el propósito, el plan que tenía Jesús para ellos y para nosotros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y ahí está el capítulo 15 de Juan. ¿Cuál es el propósito final? ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Qué estaba viendo? Hombres ordinarios, hombres comunes. No había ahí ninguno que tuviera una maestría en algo. Eran hombres tan comunes como usted y yo. No eran alguno de ellos, ni siquiera era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vendría muchos años después, que estudió a los pies de Gamaliel, el más grande rabino de Israel. Ahí eran simples pescadores. Ahí eran hombres comunes, ahí están, y Jesús los está viendo, y les va a dar una enseñanza, y había una preocupación. Y si vamos ahí a este capítulo, vamos a encontrar algunas grandes verdades que permanecen hasta hoy en día. Yo estaba pensando allá en Hechos capítulo 2, donde dice que la iglesia perseveraba, la iglesia perseveraba. Y aquí encontramos el propósito final, es la permanencia. Y ahí vemos una vid, una uva, vemos los racimos de uvas y vemos las ramas que son los pámpanos. Y esta figura está maravillosa para ilustrar esta gran verdad que se desprende del capítulo 15. Ellos no eran ignorantes respecto de este árbol. Era un árbol común ante su vista. Si ellos le decían la vid, en su concepto mental, inmediatamente venía esa figura de una parra, como le conocemos hoy. Una parra. ¿Usted ha visto una parra físicamente? Sí. Allá en Potosí hay algunas familias, casas, donde la parra es seco, usted lo puede ver, esa parte seca, nudosa, y va caminando hacia arriba como una enredadera, y le ponen apoyo, y se va esa vid corriendo, y llega el momento en que usted entra en las casas, y es el porche, podemos llamarle, y ve cómo está lleno de racimos de uvas. Para estos hombres, estos 11, no era algo que no podían entender, lo comprendían perfectamente. Era muy común en el tiempo de ellos encontrar una vid, una parra. Y en el tiempo de fruto encontrarlo lleno de fruto. Para ellos no era raro la palabra pámpano, para nosotros sí. Vamos a quitar esa palabra y vamos a ponerle rama. Esas ramas. Y ahí está esa figura. Y Jesús empieza a hablar y le dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sabes una cosa? Hay una vid que no es verdadera, hay una vid que no lleva buen fruto, hay una vid que los va a querer cautivar, pero yo soy la vid verdadera. Y cuando ellos escuchan, yo soy, son palabras impactantes, el yo soy de Moisés, dime tu nombre, dime quién eres, dime cómo voy a ir al pueblo de Israel, y tú les dirás, dice Jehová, tú les dirás, yo soy. Y esa palabra, yo soy, para el judío, era una palabra impactante. Era Dios Padre. Era Dios mismo. Se dice que los escribas, cuando iban a poner el nombre de Dios, cambiaban la pluma. Se purificaban. Y al momento de estar escribiendo, ponían el nombre de Dios, porque era tan santo, era tan poderoso para ellos, que no se trataba en la forma tan común. Cuando ellos escuchan, yo soy, ¿sabes qué? Está hablando Dios mismo. Yo soy la vid verdadera. Y ellos empiezan a ver esa vid grande, con frutos maduros, con frutos grandes, sanos. No la vid silvestre que echaba unos racimos de uva muy pequeña y amarga. No, es el fruto dulce, es el fruto de la vid, esas grandes racimos que se ven maravillosos. Y dice Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Qué elementos hay ahí en esta porción de Juan 15? Mira, está la vid, que es Jesús. Está el labrador, que es Dios. Está el pámpano, que somos nosotros. Y está el fruto, que es el producto de una relación entre el pámpano y la vid. Y el labrador, que es Dios, ahí cultivando la vid, ahí cuidando, ahí poniéndole lo que necesita, y la vid produciendo, y llevando toda la savia a los pámpanos, y los pámpanos dando el fruto. Y eso es el cuadro más maravilloso que puede haber. Esta mañana yo quisiera que encontráramos ahí unas palabras que se repiten, porque estas palabras son fundamentales en el mensaje que Jesús está dando. Ahí en Juan 15, del 1 al 17, si usted puede localizar algunas palabras que se repiten, porque son en extrema importancia para nosotros. Para ellos eran importantes, para la iglesia ha sido importante, porque ha marcado la relación íntima con Jesús. En la mañana el hermano Armstrong escribió algo, y también el jueves, por cierto, ¿quién estuvo el jueves? Qué maravillosa clase, ¿verdad? Qué instituto, qué predicación, ¿eh? Si usted creía que no iba a haber predicación el jueves, se equivocó. Hubo una excelente predicación, dimos un viaje maravilloso por toda la Biblia, la verdad, el tiempo no pasa, y el hermano Jonathan, tampoco se le iba, veía el reloj, pero no pasaba nada. Era maravilloso estar escuchando esa clase. Venga los jueves. Los jueves sí hay culto, ¿eh? No sé quién escuchó que no había culto. Los jueves son culto, pero se da a través de una clase maravillosa. Y recuerde usted cómo podíamos definir toda la Biblia con una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Reino. El hermano Armstrong escribe algo, dice: el reino de Dios, la dicha de vivir en perfecta obediencia a la autoridad perfecta de nuestro Dios, perfecto, es una promesa, es una realidad que ya inició de una manera parcial e incompleta en la vida del creyente, y es un estado perfecto asegurado en el futuro para los que están en Jesús. ¡Wow! La dicha de vivir en perfecta obediencia. Y aquí vamos a encontrar los lineamientos en Juan 15 para vivir en el reino, en esa perfecta obediencia, a través de palabras que Jesús dice por ahí. Y vamos a encontrar esas palabras. Vamos a ver quién me dice la primera palabra. Ahí en Juan 15, del 1 al 17. Permanecer. Espérenme. Permanecer. ¿Quién dijo fruto? ¿Quién fue? Todos. Hermana Trini, ¿usted dijo fruto? Después voy a hablar con usted afuera, hermana. Permaneced, es la primera palabra. Es una palabra importante. Es una palabra en extremo importante. Permaneced. Ahorita voy a pedir que las cuente, ¿eh? ¿Cuál es otra palabra? Fruto. Efectivamente, hermana, es otra palabra que se repite. ¿Otra palabra? Pámpano. Vid. ¿Y cuál otra? Vosotros. ¿Cuál otra? Verdadera. ¿Cuál otra? Amor. Y nos quedamos con cuatro, ¿eh? Bueno, voy a quedar con cuatro. Con cuatro solamente. Habrá más, pero me quiero quedar con cuatro principales. Permanecer, pámpano, fruto y amor. Cuatro palabras principales. ¿Sabe usted cuántas veces se menciona la palabra permanecer? Si no cuento mal y si llevé bien. ¿Cuántas, hermana? Ocho. ¿Alguien da más? Doce. ¿Alguien da menos? Diez. Es una palabra importante. Sí, hermano. Adelante, hermano. Yo quiero compartirle esa de los diez. Sí. Hermano Chancho, ¿se puede poner de pie? Porque yo sé que cuando usted habla, mire, da en el clavo. Así es. Y lo puede hacer para allá, para que los hermanos escuchen. Permanecer en mí y no en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta ahí nomás no se la voy a hacer muy larga. La palabra permanece, que ocurre 10 veces en este pasaje, quiere decir el mandamiento de una conexión no quebrantada, más bien que reposo, y advierte de la necesidad de una relación constante y activa entre el creyente y su Señor, y la vida que resulta de ser productiva. La medida de prosperidad se agrega en una progresión triple. ¿Entiendes? En una progresión triple. El Señor busca fruto, mucho fruto, más fruto, y esta es la orden divina. Así es, hermano. John 10, amén. 10, palabra, permanece. Permanece en mí. Amén. La palabra permanece así. Amén. Hermano Chencho habló. Yo sé que cuando hermano Chencho hablado, habló. Y le vamos a pedir que escriba eso que él dijo, porque hay cosas que hay que examinar bien interesantes. Esa triple relación. Permanecer 10 o 11 veces, o 9. ¿Sabe qué es la palabra que más se menciona en este pasaje? Permanecer es la palabra que más se menciona, más veces. Pámpanos. ¿Cuántas veces? Y ahorita vamos a empezar a ver eso de permanecer. Pámpanos. 5 veces. Pámpano, 4 veces. 5 veces, ok. Amor. Amor. Vamos a tomarnos un minuto y cuente usted ahí la palabra amor y alguno de sus derivados. Yo encontré 9. Fruto. ¿Alguien la puede contar la palabra fruto? 6. Le voy a decir lo que yo encontré así muy rápido. Permanecer encontré 11 veces. Amor 9, fruto 8 y pámpano 4. 8, ¿verdad? La palabra fruto. Son palabras importantes. Son palabras muy importantes que Jesús está mencionando en una predicación a sus discípulos. Y la primera palabra que él dice permanecer. Pero antes de ir por ahí, quisiera ver el texto del pasaje. Antes de, atrás, el texto del pasaje. Tres grandes lecciones en este pasaje para que usted lo apunte y posteriormente lo examine. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Juan 15:4, estad en mí y yo en vosotros. Juan 15:8, el propósito, llevar mucho fruto. Así lo podemos dividir el pasaje. Juan 15:1, del 1 al 3, yo soy la vid verdadera. Juan 15, del 4 al 7, estad en mí y yo en vosotros. Eso es permanencia. Y Juan 15:8, el propósito de llevar mucho fruto. La gran, podemos sacar el bosquejo de Juan 15, del 1 al 11, de esta manera. Así lo podemos sacar. Entonces vamos a ver esa palabra permanecer. Por causa de tiempo vamos a avanzar, permanecer. Jesús ahí les dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego el versículo 4 dice, permaneced en mí. Hermano, el pámpano o la rama no tiene que hacer nada para producir el fruto, sino solamente permanecer en la vid. Esa es la clave, la permanencia. Y es con lo que batallamos, con la permanencia. Eso es con lo que batalla el creyente. Permaneciendo en la vid, garantiza que va a llevar fruto. Pero el problema del creyente es la permanencia. Estar adherido, estar ahí con la vid. La vid va a nutrir, la raíz va a traer todo lo que necesita la rama, que en sí la rama tiene que mostrar una codependencia total de la vid. Si la rama no está pegada a la vid, la rama va a perecer, va a morir, se va a secar. Entonces, cuando Jesús está aconsejando y dice, permaneced en mí, hey, no te alejes, hey, está aquí cerca, pégate conmigo. Hermano, eso es una relación intensa continua, permanente, constante, diaria, a minuto, a segundo, con la vid y estar nutriéndose para que la rama esté sana, para que la rama tenga fuerza, para que la rama pueda dar fruto y posteriormente poder ver una hermosa figura de un hermoso sarmiento. ¿Sarmiento se dice? El fruto así, el racimo. Pero es esa correlación y codependencia de la rama con la vid. Pero si la rama dice, bueno, hoy no, hoy yo quiero solo, hoy yo haré mi voluntad, hoy no necesito, ¿sabe qué, hermano? Va a empezar con problemas. ¿Cómo podemos ilustrarlo? Un domingo fuera del templo, ahora el martes, ahora el jueves, ya no leo, ya no oro, ya no canto. Ya no necesito, ¿sabe? Se está muriendo lentamente, porque cuando la rama empieza a desprenderse de la vid, no es un proceso que se lleve en forma instantánea, va a ser gradual. Poco a poco usted va a ver cómo se empieza a quebrar por la parte de arriba y la misma fuerza de atracción de gravedad empieza a doblar la rama y la rama se empieza a desprender y va a llegar el momento en que las hojas se empiezan a secar y ahí viene el labrador y la levanta y la une. Pero la rama continúa ahí con ese afán de separarse, con ese afán de accionar. Y es que la permanencia es un acto de omisión y la separación es un acto de acción. Déjeme explicar esto, hermanos. Para permanecer en la vid, la verdad, tenemos que ser totalmente codependientes de Cristo y ver la cruz, no hacer literalmente nada más que estar ahí enamorados, buscar la cruz cada día y estar disfrutando de esa relación, de ese alimento tan precioso, ese alimento divino que solamente da la savia. Pero el desprendimiento del pámpano, de la vid, se da a través de acciones positivas, humanas, voluntarias. Y ahí andamos, desprendiéndonos de la vid, haciendo ciertas acciones que sabemos que no son correctas. Nuestra conciencia nos apela, el Espíritu Santo nos apela, los hermanos nos apelan, las predicaciones nos dicen, los himnos, que estamos yendo en el camino incorrecto. Sabemos que son acciones, sabemos que no son omisiones. Si es una omisión, vamos a permanecer ahí fijos en la vid, saboreando, disfrutando. Decíamos el martes que los himnos son tan preciosos y los razonamos. La letra del himno es tan maravilloso que nos produce algo, esa relación, nos produce el poder pensar en el Señor y lo estamos viendo, pero algunas veces cantamos tan mecánicamente. Permanecer. Y no en vano es el primer consejo que Jesús da. Y no en vano es que esta palabra se repita más de 10 veces. 10 veces o más se repite, permanecer, porque es una necesidad permanecer. Permanecer adheridos a la vid es lo que dará el alimento, es lo que dará vida, es lo que dará la relación, es lo que dará el crecimiento, es lo que dará el desarrollo, es lo que dará enamorarnos del Señor día tras día y que llegue el momento en que podamos hacer todo a un lado y que toda nuestra vida gire en razón de la vid. Es la más importante, la vida es la más importante. No me alejo de la vid, no me separo de la vid, estoy enamorado de la vid, quiero el alimento, así como el niño recién nacido. Buscad el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese crecimiento constante, por eso digo, no en vano es permanecer en la vid. 11 veces, más de 10 veces, diciendo el Señor, ahí está en esa permanencia, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no es capaz de producir fruto. El pámpano solo no va a producir, necesita la vid. Si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Se da cuenta, hermano, nosotros no somos capaces de producir nada. La adherencia de la vid es la que producirá frutos. Por más que el pámpano se esfuerce en producir algo, no podrá por sí mismo. Es solamente un conducto para poder producir. Dice la palabra de Dios que Dios preparó aquellas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Permanecer es la palabra más importante. Permanecer es lo que nos dará la felicidad, es lo que nos dará vivir en el reino, es lo que nos dará esa relación íntima con el Señor día tras día, la permanencia, permanencia constante. El momento en que nos separamos, empezaremos a morir. Allá Adán tenía esa relación íntima con el Señor en una relación corporal, física, donde él escuchaba la voz. El día en que él se separó, corrió y se dio cuenta cómo estaba. Estaba desnudo y dijo: Señor, estoy escondido porque escuché tu voz y me di cuenta que estaba desnudo. Permanecer. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no por nosotros, sino por la vid. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La segunda palabra es amor. Hermano, esto no se podrá lograr sin amor. El adherente, el adhesivo, el pegamento, el reactivo que hace posible permanecer en la vid es el amor. El amor al Señor, el amor a su obra, el amor a su sacrificio. El deleite de Dios es ver a su Hijo que dio su vida por los perdidos. Es el deleite de Dios. Y ese deleite nos debe de mover a nosotros a permanecer. El amor a Él. 9 veces. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor. El amor. 9 veces. El fruto 8 y pámpano 4. Vamos a ver ahí la primera palabra para ver algunos versículos. La palabra permanecer. Vamos a ver Salmo 9:7, por favor. Salmo 9:7. ¿Alguien que lo quiera leer? Salmo 9:7. Y mire la característica de Dios. Mire su personalidad. Mire quién es Dios. Y es que Él está invitando a permanecer. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. El éxito de una vida cristiana fructífera es permanece. ¿Qué dice el Salmo 9:7? Pero Jehová permanecerá para siempre. ¿Sabe, hermano, quién permanece para siempre? No el ser humano. Dios. Y Dios está transmitiendo una característica de Él. Permaneced en mí, porque yo he permanecido. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es mi característica? Jehová permanecerá para siempre. No habrá nada absolutamente que obstaculice esa relación de permanencia entre Dios y su pueblo. Por tanto, te quiero decir, esta es mi personalidad y te la quiero transmitir. Si eres mi hijo, te voy a transmitir como el ADN esta característica mía. Ahí va en la genética, permanencia. Yo soy permanente, pero Jehová permanecerá para siempre. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas generaciones. El consejo de Jehová permanecerá. Ese es nuestro Dios, hermano. Tiene esa característica. Entonces, Él está pidiendo algo que Él es. Permaneced en mi amor. Permanecer en la vid. Salmo 102:12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria, ¿cuándo? De generación en generación. Pasará una generación y otra, y otra, y otra generación, y mil generaciones, mas Jehová siempre permanecerá, siempre estará ahí. En los cielos y la tierra pasarán, pero Jehová permanecerá para siempre, la eternidad de Dios. Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué bendición es la iglesia. En la dispensación de la iglesia, hermana, hermano, joven, amigo, el Espíritu Santo ahora está tabernaculizando en cada cristiano. Amén. Ahí está. El Espíritu Santo ahora está habitando dentro del cristiano. Ahí está. Dice el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sabe qué nos ha dado? Las arras. Esa señal que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. 4:16. Permanencia, permanencia. Está garantizada para el Hijo de Dios la permanencia, hermano. No porque nosotros podamos, humanamente no podemos, pero es el deseo de Dios dado a nosotros. Oye, hay un plan de una relación íntima, una relación perfecta, una relación de amor, una relación amplia para entre el pámpano, entre el Hijo de Dios y Dios. Permaneced en mí. Permaneced en mí. El pámpano. Esta palabra pámpano se menciona solamente aquí. Pero no era nueva para el pueblo judío. Ya los profetas habían hablado sobre Israel como vid, como pámpano. Pero Israel falló. Y ahora viene la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. La rama tiene que mostrar esa codependencia. Tenemos que entender que necesitamos la vid cada día. Tenemos que entender que nuestros razonamientos son muy humanos. Tenemos que entender que tomamos malas decisiones. Por lo tanto, permanecemos en la vid, hermano, y podremos llevar esa vida de decisiones constantes, diarias, de relación íntima con el Señor, donde Él dice, es bueno. El pámpano, esa rama. Usted y yo, que no somos capaces de producir nada bueno, pero que por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, porque Él nos adoptó y ahora somos hijos de Dios, somos los hijos de luz, ahora podemos producir cosas buenas, no por nosotros mismos. Venimos de producir tantas cosas malas, tantas malas palabras, tantas malas acciones, tantas cosas que no glorificaban a nadie. Y ahora, al momento en que Dios nos adopta, ahora, hermano, podemos, el pámpano produce fruto. Fruto que glorifica al Señor. Amén. La otra palabra es fruto. En Mateo 3:8, vamos a ver qué dice ahí Mateo 3:8, porque el tiempo ya se nos fue. Mateo 3:8. Arrepentimiento. Haced pues frutos. ¿Sabe cómo avanza por esos frutos, hermano? Estando en la vid. Estando en Cristo, estando en la vida cristiana, ahí pegados con la vid. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:17. ¿Sí, Ricardo? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Qué sencillo, ¿no? ¿Nada? Okay. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Qué interesante, ¿verdad? Hace tiempo nuestro pastor nos predicaba este pasaje. Más el fruto. Nosotros entendíamos por mucho tiempo más los frutos. ¿Sabe qué? Más el fruto. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque el pámpano que está pegado a la vid, eso es lo que está produciendo constantemente. El amor. Y déjeme termino con un pensamiento, porque el tiempo ya se nos fue. Es que lo quiero que lo pongan. Yo lo puedo leer, pero quiero que lo pongan. ¿Ya? Entonces va desfasado. Okay. El amor es el reactivo para que el pámpano permanezca en la vid y así lleve mucho fruto. Lleve mucho fruto. Hay dos pasajes que a mí me impactan mucho. Uno, cuando menos. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra ahí, y habiendo conocido a Dios. Y habiendo conocido a Dios. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Sabe qué? No hubo fruto. Segundo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar y andar. Yo espero que podamos llevar a práctica la permanencia y que hayamos entendido el consejo de Jesús. Jesús, hermano, está en los últimos minutos para ir a Getsemaní. Está en los últimos minutos para ir a la crucifixión. Y está con una preocupación honda transmitiendo una verdad eterna a sus discípulos, a esos 11. Judas ya no está, Judas ya salió a hacer su trabajo. Y Jesús está diciendo a sus discípulos: permaneced en mí, porque alejados de mí nada podéis hacer. Permanecer, permanecer. Próxima semana cambiaremos el formato. La iglesia de Genezaret cambiará formato. Próxima semana iniciaremos con himnos, con cantos, con adoración. 9:30 de la mañana el templo ya estará lleno. 9:30